No temas, hermano, en momentos de pruebas. Cuando el cielo se te ponga gris, mira un poco más allá. Recuerda en la Biblia ese verso que dice: todo obra para bien a los que aman al Señor Jehová. No he visto justo desamparado ni simiente que mendigue pan. Mi Cristo no falla, no falla, no falla, no falla, no falla, no falla, nadie como él, no falla, no falla, no falla, no falla, no falla, en igualarle su poder. No falla, no falla, no falla, no falla, no falla, nadie como él. Cuidará tu entrada y también tu salida. Confía en él y marcha bien, caminando en rectitud. Aunque vengan gigantes, opresiones y luchas, mantente firme y al final la victoria obtendrás. Él prometió estar contigo hoy, mañana y por la eternidad. Mi Cristo no falla, no falla, no falla, no falla, no falla. No hay nadie como nadie como él, no falla, no falla, no falla, en igualarle su poder. No falla, no falla, no falla, no falla, no falla, no falla, no falla, no falla, no falla, no falla, no falla, no falla, en igualarle su poder. No existe nadie como él. No falla, no falla, inigualable su poder. Inigualable su poder. No falla, no falla, no falla, no hay nadie como él. Nadie como él. No falla, no falla, inigualable su poder. Él fue quien libró a su pueblo de la esclavitud. El mar rojo abrió e Israel seco caminó. Elías oró y desde el cielo fuego descendió. Le dio la victoria a David, venciendo a aquel gigante mal hecho vivir. No he visto justo desamparado ni simiente que bendiga el pan. Mi Cristo no falla, no falla, no falla, no falla, no falla, nadie como él. No falla, no falla, inigualable su poder. No falla, no falla, no falla, no falla, nadie como él. No falla, no falla, no falla, no falla, inigualable su poder. No falla, no falla, no hay nadie como él. Nadie como él. No falla, no falla, inigualable su poder. Inigualable su poder.